Yo tengo algo de lo que no estoy orgulloso, pero no es para traer aquí, no es para esta comunidad. ¿Qué es? Yo me engancho a la Isla de las Tentaciones. Hostia puta, pero ¿por qué? Sí que es aquí, ¿eh? O sea que si quieres. Yo qué sé. Cuernos, salseo. Que está preparado, que yo lo sé, que es una puta gilipollez, pero mira. Mira, Cago en la mi madre puta. lo pone, yo lo veo por encima de la Switch. Llega un momento en que miras más a la tele que a la Switch. Uf. ¿Y por qué? A ¿Y por gente yo qué? no ¿Por qué quería. te haces esto? Pues yo qué sé. ¿Qué gracia tiene eso? Es decir. Gracia. A ver, hay morbo, pero ya Pues está. ves, claro, ves cómo la gente se A mí de esto me ha indigna. gustado solo los memes que se han hecho después. Hombre, y luego el conocer el origen de los memes, porque yo solo vi en directo, que casi me meo. Digo, pues chico. Ver cómo sale el novio disparado hacia una habitación donde está su novia follando con otro. Yo es que tengo un meme, el verte en la revuelta, hizo el Ponce una recreación de esto. Claro, es que yo quedo con Kino, yo quedo los lunes con él, quedo con él por los lunes para reírnos porque sí. El momento que sale para afuera, está hablando con la Chus y riéndose juntos. ¿Cómo que está hablando? Y ves a Jorge Ponce riéndose por la Gran Vía, chillando. ¡Kiko! Ay, ¡Kino me ha hecho daño! ¡Kino! Lo mismo. O sea, el meme. A mí esa parte me hizo mucha gracia. Y que todo el Sí, mundo ha copiado un que poquito. claro, que tiene sus cosas que te hacen gracia, otras cosas que dices, pues, Nacho ni de mierda, que no. Pero yo qué sé, lo estás viendo, estás metido y te cabrea que sea tan choni, te cabrea, yo qué sé, contigo mismo decir, ¿qué hago viendo esta mierda? Sí, eso digo Ahí que estás. ¿De qué hago yo viendo esta mierda? Pues. no Es sé. que en mi casa no enciendo mal la tele. Es más, hace unos años se rompió la antena y no nos dimos ni cuenta. Y es lo No vemos la mejor. tele nunca. Pues bueno, la verdad que prefiero no opinar. Yo no veo ni voy a ver esas cosas, la verdad. Pero bueno.